Mirá quién habla. Mirá quién habla. Un magazine. Y ahora, como les prometí hace un ratito, estamos en comunicación telefónica con Claudio Vivori de la Defensoría. Hola. Del Pueblo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. Estar hablando con vos. Vamos a charlar un ratito. En primera instancia queríamos saber aquí desde la radio comunitaria Zapucay y para el pueblo también de Colón, que nos comenten qué es la Defensoría. Bueno, la Defensoría del Público es un organismo que surgió con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que se sancionó en el Congreso de la Nación en el año 2009. La función de la Defensoría es defender los derechos de las audiencias de radio y televisión consagrados en dicha ley. Esa es la función principal de la Defensoría. En mi caso, yo integro la dirección de capacitación de la misma y nuestro trabajo principal es acompañar y fortalecer los proyectos de comunicación de aquellos colectivos de la sociedad civil que decidieron, bajo el amparo de esta ley, no ser solamente receptores, sino convertirse en emisores. Te estoy hablando de organizaciones tales como pueblos originarios, comunidades campesinas, colectivos feministas, organizaciones juveniles, organizaciones diversas que tengan una misión comunitaria, como estimo que debe ser FM Zapucay, en fin, todos aquellos actores de la sociedad civil que bajo el amparo de esta ley decidieron enriquecer el mapa mediático, hacerlo mucho más plural, mucho más diverso y de esa manera, digamos, darle distintas opciones a los ciudadanos en términos informativos, culturales, musicales, sociales, etcétera. Bueno, hace poco nos enteramos que también hubo aquí en la ciudad de Colón una capacitación para la radio de la biblioteca Fiat Lux. Ahora, mañana tenemos nuestro taller de capacitación aquí en la radio comunitaria Zapucay. Te iba a preguntar en lo referente a los talleres, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los talleres que realizan? Bien, bueno, nosotros trabajamos todo lo que tenga que ver con el mundo de la radio o de la televisión, digamos. Si bien es cierto que son mucho más extendidas las experiencias radiofónicas que las televisivas, digamos, a lo largo de la Argentina. Sí. Bueno, trabajamos desde cosas que tengan que ver con todo lo introductorio, el lenguaje radiofónico, cómo producir un programa, cómo organizar una programación, hasta temas un poco más complejos, como puede ser, digamos, edición digital, mantenimiento técnico, gestión, digamos, que es precisamente el tema que vamos a charlar y a trabajar, digamos, hoy y mañana ahí junto a ustedes. Y desde el punto de vista pedagógico, digamos, los talleres tienen que ver con, digamos, no trabajar tanto la cuestión conceptual, sino aprender haciendo, como decimos nosotros, es decir, disparar algunas consignas y trabajar, producir en grupo, de manera individual, para mejorar, digamos, las programaciones, los equipos de gestión, las propuestas musicales, también trabajamos estrategias de participación de las audiencias en las programaciones o en la producción de contenido de este tipo de proyectos de comunicación a lo largo y ancho del país, digamos. En líneas generales trabajamos esas líneas. También hay algunas líneas más específicas, también desde el equipo de capacitación de la Defensoría, que tiene que ver con violencia mediática, cuestiones de género, diversidad sexual. También hay una línea muy fuerte, especialmente en las radios que están en instituciones educativas, tanto de la educación primaria como media. Y ahí tenemos un equipo que trabaja no con niños o adolescentes, o con los docentes que trabajan con los estudiantes en esos proyectos de comunicación. Bueno, Claudio Vivori, de la Defensoría del Público, te hago una última pregunta. Me comentabas que la Defensoría del Público se conformaba con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, no me queda otra salida que preguntarte cuál es la situación actual, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino también de la Defensoría del Público, que se crea dentro del ámbito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bien, bueno, con respecto específicamente a la ley, a pocos días de asumir el nuevo gobierno nacional, presidido por el presidente Mauricio Macri, bueno, tomó la decisión política de sacar una serie de decretos de necesidad de urgencia que, de alguna manera, con respecto a algunos artículos de la ley, digamos, especialmente aquellos que evitaban la concentración mediática. Sí, sí. Con respecto a la Defensoría, bueno, hay que aclarar que la Defensoría depende del Congreso de la Nación, no depende del Poder Ejecutivo. El defensor o la defensora es elegido por el Parlamento Nacional y en este momento la Defensoría está céfala, digamos, la primera defensora, que fue Cintia Otaviano, terminó su mandato promediando el mes de noviembre del año pasado y todavía el Congreso de la Nación no ha elegido un nuevo defensor o defensora. En relación a los decretos de necesidad de urgencia, no han tocado, digámosle, a este organismo, ni a su función ni a su misión. Así que, en principio, y más allá de esta situación, digamos, de acefalía, el organismo sigue funcionando y sigue trabajando en todo el territorio nacional. Bien. ¿Tiene alguna relación la Defensoría del Público con la Defensoría del Pueblo? No, generalmente la única relación es que se nos confunde a veces en cuanto a la misión. No tenemos ninguna relación institucional. Sí, en términos de la misión, que esta defensoría, en relación a la Defensoría del Pueblo, que aborda los derechos de la ciudadanía en general, esta defiende en particular los derechos, podríamos decir, de una ciudadanía mediática, digamos, y esa es su especificidad. Claro, de una libertad de expresión en la comunicación. Bueno, claro, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho, digamos, a la pluralidad informativa, en ese sentido hablamos de una ciudadanía mediática. Bueno, Claudio Vivari de la Defensoría del Público, nos estaremos viendo hoy y mañana aquí en Radio Comunitaria Zapucay. Te agradecemos enormemente por esta comunicación. Sabemos que estás viajando en estos momentos. Y bueno, nos estaremos encontrando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande para vos y un saludo a todos los que nos están escuchando ahí en color. Y bueno, como decías vos, en unas horitas nos veremos cara a cara. Beso grande.